especial Elecciones 2023, en el que estamos recibiendo todas las mañanas, alrededor de las 9:30, a candidatas, candidatos que postulan en las comunas y los municipios cercanos a la radio, Los Hornillos, Villa de las Rosas, Las Rabonas y Nono. En este caso, en el día de hoy, estamos recibiendo a Carolina Caballero, candidata a presidenta comunal en la localidad de Los Hornillos. Le vamos a preguntar a ella bien cómo es el nombre de la agrupación política, para no pifiarla en esto de que cada elección que pasa es como que se van modificando los nombres de las alianzas. Así que, para no errarle, primero le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Carolina? Hola, muy buenos días a ustedes y a toda su audiencia. Bueno, yo decía recién que te íbamos a preguntar bien, ¿postulás por qué agrupación? Bueno, nosotros representamos a Juntos por el Cambio, es una agrupación de varias líneas o ramas políticas. Yo pertenezco fundamentalmente a la Unión Cívica Radical, tenemos gente del Espacio PRO, Espacio Coalición Cívica, Espacio Frente Cívico y Primero la Gente. Y otros partidos más chicos que también se suman a esta alianza. Bien. Carolina, algunas preguntas medio genéricas, así que venimos repitiendo. Tienen que ver con la primera de estas. ¿Qué te lleva a tomar la decisión de postular para un cargo público y por qué lo haces por esta agrupación, por este frente partidario y no por otro? Bueno, principalmente tengo que comentarles a todos que tengo una militancia política desde la cuna. Cuando fui a la primaria me gustaba defender a todos los que abusaban de algún compañero y armar equipos para cuidarnos las espaldas. Cuando fui a la secundaria fui parte del centro de estudiantes y también luché por que se nos diera deporte, porque se nos diera arte. Es una cuestión que uno la tracciona o la vive en la casa y después la expresa a medida que va creciendo. En la universidad me comprometí con la Franja Morada, fui consejero de mi facultad y después conciliario de la Universidad Nacional. Y así fui transitando y formándome en esto del hacer político, que no es el hacer político que mal se piensa o se dice hoy, es en el hacer por el otro. Y si te respondo sintéticamente la pregunta tuya, ¿por qué lo hago? Y lo hago por eso. Aparte de esta militancia, soy docente y trabajo porque se respeten los derechos. Y para mí es fundamental tener o llegar a un cargo público para poder hacer cumplir estos derechos que nos merecemos. Los derechos del niño, los derechos de las mujeres, los derechos del adulto mayor. Los derechos que tenemos todos como ciudadanos. Y merecemos vivir dignamente y trabajar por una casa, trabajar por un trabajo, trabajar por una libre expresión, trabajar por ser parte y comprometerse con esta sociedad. Es lo que me mueve. También por mi profesión, soy ingeniera agrónoma y es mi prioridad defender el recurso, el único recurso que tenemos, este medio ambiente que cada día nos queda menos, y estoy comprometida con eso. Lo hago desde mi parte técnica y lo hago desde mi parte humana. Es necesario crecer para generar y poder cumplir con estos derechos que digo que nos están faltando. Pero hay que tener responsabilidad para con el recurso, con el cuidado, la mantención. Porque en todo el mundo el recurso da trabajo, el recurso fitogeográfico que tenemos, el paisaje, en todos lados mueve plata. Y hay que hacerlo desde la técnica, desde un programa, desde la coherencia y desde el respeto. Todos amamos este bello pueblo, a todos nos gusta y por eso hemos elegido vivir acá. Vos no sos de acá, ¿verdad? No, ¿sos? Yo soy nacida en Cruz del Eje. Ajá. Y hace el 2 de enero va a ser 20 años que vivo en Los Hornillos. Y no fue casual, podría haber sido cualquier lugar del valle y sin embargo fue aquí, porque este es mi lugar en el mundo. El pueblo del microclima, más bonito. Es el pueblo del microclima, es el pueblo de la gente más linda y la gente más diversa. Creo que tiene una mixtura especial este pueblo que nos puede aportar muchísimo al conjunto desde las distintas miradas. Pero para eso tenemos que volver a reconocernos como hermanos. Podemos pensar distinto, podemos actuar distinto, pero nos tiene que unir una sola cosa. Y es que todos elegimos vivir acá y todos queremos construir a partir de acá. Desde estas distintas miradas, desde estas distintas voces, siendo respetuosos y mirándonos con el corazón. Porque ahí es donde se achican todas las diferencias. Carolina, si tuvieses que rescatar alguna política pública implementada por la gestión actual de la comuna en Los Hornillos, si es que rescatás alguna, ¿cuál sería esa y qué cambiarías? Uy, que me hiciste una pregunta difícil. No tenés tiempo para pensarlo. Una política pública. La inversión que se hace en el hogar de día podría ser el haberle brindado este espacio a ustedes, aquí, en un lugar comunal, que espero ganar el 25 con mi equipo y poder potenciarlo, porque me parece importantísimo que se difunda y que se conozca toda la obra pública, toda la acción pública, y como bien lo dice el nombre, es público. Entonces hay que hacerlo conocido. Y me estoy quedando corta, no sé. No encontrás mucho. No, no, es un brete. Sí trabajaremos arduamente porque haya más espacios culturales, porque el lenguaje visual en todas sus expresiones pueda potenciarse, porque haya espacios acordes para esto, para que nuestros chicos puedan tener pintura, escultura, música, arte, danza. Vamos a trabajar seriamente y comprometidamente y no tardar 12 años en que los niños de Los Hornillos y los jóvenes tengan un polideportivo cubierto para poder hacer sus deportes, el que más les guste, para que nuestros chicos no tengan que viajar a otros pueblos. Vamos a trabajar en espacios recreativos y deportivos alternativos que vemos, que nuestros chicos se exponen todos los días en sus patinetas por la ruta, ¿no? Tienen que tener un espacio acorde, cuidado y pensado para su práctica y su sociabilización. Vamos a trabajar seriamente en programas de inclusión de los adultos mayores para que no vivan aislados de nuestra sociedad, para que puedan transitar por sendas peatonales respetuosas de ellos y de sus limitaciones y no exponerse a los peligros de la ruta de esta manera irresponsable. Vamos a trabajar seriamente en modernizar el servicio de salud desde otra mirada, más inclusiva y una más mirada atenta. Más integral, quizás. Sí, muchísimo más integral. Hoy por hoy nosotros no estamos teniendo los RAC que hay en otros lugares. Aquí no está funcionando y para mí es una prioridad. ¿Qué son los RAC, para quien no sabe? Los RAC son unos centros de ayuda para uh-huh. trabajar las adicciones, que aquí es necesario. Quiero trabajar muchísimo en el acompañamiento a los jóvenes y adultos. Están necesitando contención, guía, y eso como Estado que somos nos tenemos que hacer cargo. Hay muchas áreas, hay mucho por hacer, hay muchísimo. Evidentemente has numerado una lista cuantiosa de deseos, ¿no? También de intenciones. No estamos prometiendo nada que no se pueda hacer con gestión. Uh-huh. De lo que estoy hablando lo he visto en otras localidades, hasta más chicas que la nuestra. Un polideportivo, lo veo en los pueblos vecinos, tardaron 60 días en hacerlo. Es una planchada, Es una cuestión postes, que se puede montar muy fácilmente. Muy fácilmente, uh-huh. tiene un espacio pequeño que es de baños y un depósito. Nosotros hemos tardado 12 años y todavía no está. O sea, por ahí me enojan las cosas y digo, tenemos un kilómetro y medio de adoquines en 12 años. No sé si la solución es el adoquín, es el asfalto. Haremos una consulta popular y le preguntaremos a los vecinos, porque hay zonas en nuestro pueblo que lo quieren y zonas que prefieren la calle como está, pero bien abovedada, mantenida, cuidada. Bueno, vamos a una consulta popular. Si acá no hay que tenerle miedo al vecino, no hay que tenerle miedo a la participación. La participación es sana, pero con reglas claras. Nos hablemos de frente, nos miremos a la cara y nos animemos a debatirlo. Va a salir lo mejor, lo que ese grupo de vecinos quiera. Nosotros planteamos la creación de 9 centros vecinales. Los centros vecinales van a ser pequeños espacios donde tengamos un saloncito de usos múltiples, para que el barrio se pueda reunir, para que si hay que hacer un evento solidario puedan tener ese espacio, para que si hay que hacer una discusión de cómo quieren que el barrio crezca, podamos tener ese espacio de encuentro. Ustedes lo conocen, el pueblo, tenemos 8 kilómetros. La gente del Bajo no dice que de los Hornillos, dice que del Bajo. La gente de La Cañada dice que de La Cañada. La gente del Pantanillo dice que del Pantanillo. Somos los Hornillos. Entonces busquemos la forma de crear redes, uh-huh. que no solo nos integren socialmente, sino que nos integren comunalmente, para que los servicios también puedan fluir de una punta a la otra del pueblo. No las necesidades son las mismas en cada barrio. Uh-huh. Si ustedes lo recorren al pueblo, van a ver que hay tipologías distintas de familia en cada uno, con visiones distintas, con ganas distintas, con formas de vivir distintas. Seamos respetuosos de eso. A mí me dicen que prometo cosas que no voy a cumplir. No, no estoy prometiendo nada. Son deseos de gestionar, deseos de hacer, pero deseos de hacer entre todos y paso a paso. Son 4 años. Vamos a arrancar por lo prioritario. Uh-huh. Lo prioritario son las calles. Lo prioritario es la infraestructura. Antes de entrar a la prioridad, que tenemos una pregunta sobre eso, te quiero consultar, Carolina, ¿qué pensás de la situación que en Los Hornillos, un pueblo de Tras la Sierra, no de los más grandes, haya tantas listas, 7 candidatos a jefe comunal en esta elección? ¿Qué opinión te merece la situación esta? Mira, personalmente no me parece bueno, no me disgusta para nada. Creo que reaccionamos. Lo quiero pensar desde una visión positiva. Obvio que tengo demonios dándome vuelta siempre y me hacen. ¿Qué demonios te dan vuelta? A ver, contanos. Y sí, porque en definitiva responden al mismo modelo que ya está terminando un ciclo en la provincia de 12 años. Ya sabemos, varios de los candidatos, no de los candidatos, sino de las agrupaciones políticas detrás de las personas. ¿Está? Porque no voy a hablar de las personas. Las personas que encabezan cada una de las listas merecen mi total y absoluto respeto. Son vecinos a los que conozco, a los que admiro. Y algunos no he tenido el placer de conocerlos. Pero seguro que a lo largo de este tiempo nos vamos a ir conociendo y se van a sumar al trabajo del equipo. Pero sí conozco las agrupaciones que avalan a algunos. Entonces puedo afirmar que sí pertenecen a una misma rama de conducción política. Está bien, vuelvo a repetir, cada uno tiene que estar, porque esta es la bendita democracia que tenemos, representado por un partido político. Y cada uno tiene que hacerse cargo. Yo lo digo, yo soy radical de Juntos por el Cambio. Y hoy me representa Luis Alfredo Juez. Es de un espacio político distinto al mío. Pero hoy confluimos en esto. ¿Por qué? Porque nos está moviendo el bien común. Porque nos está moviendo llegar al vecino desde otro lado, con otra mirada y con otra estrategia. Mencionaba recién de las prioridades. Le venimos haciendo la misma pregunta a toda la gente que viene, ¿no? Si tuvieras que resumir en 3 situaciones problemáticas de la localidad de Los Hornillos y 3 propuestas para resolverlas. Infraestructura, me parece, ¿de la qué, problemática de más qué tipo? Grande. Infraestructura la tenemos en servicios, ¿sí? Calles. Necesitamos calles en condiciones. ¿Para qué? ¿Servicios básicos? Servicios básicos. Como luz, gas, agua, alumbrado, limpieza, barrido. Sí, básicos. Arrancamos ahí. Uh-huh. Hay que eficientizarlo, hay que mejorarlo, hay que repensarlo. Pero también hay que educar. Si vos dijiste recién recolección de residuos, barrido y limpieza. Ah, eduquemos en eso. ¿Por qué tenemos que limpiar? ¿Por qué no podemos ensuciar menos? Sí, por supuesto. O sea, es como pensando en estos servicios básicos de lo que una comuna o un municipio se puede hacer cargo. Digo, esas son más que nada las cuestiones por las que uno paga impuestos, ¿no? Para contar con esos servicios que incluyen también el mantenimiento de las calles para que sea, bueno, transitable mínimamente, ¿no? Sí. Mira, nosotros, este pueblo no es netamente turístico. Tenemos bellezas naturales para trabajar, para mostrar y para generar trabajo. Pero de nada nos sirve si no trabajamos en la infraestructura, uh-huh, para tener accesibilidad a esos servicios o a esas bellezas, para poderlas mostrar. Tenemos una estacionalidad muy marcada al no disponer de gas natural. Tardamos 12 años con una red que pasa por la ruta. Y recién ahora, a 6 meses, se está viendo que tiran los caños. ¿Y cuánto tiempo más para que en algunos hogares, porque tampoco es algo barato, para que nuestros hogares tengan acceso a ese servicio? Bueno, infraestructura, servicios, una prioridad que se plantea Carolina. ¿Cuál otra? Te dije tres. Espacios de recreación, cultura, básico. Creo que cuando trabajamos en eso, que cuando invertimos en eso, creamos otra conciencia en cada una de las personas. Despertamos lo lúdico, despertamos mirar con otro color las cosas. Creo que hay que trabajar ahí. Ayer le preguntaba a mis alumnos qué hacían en los horarios que no estaban en la escuela. Y se quedaban en silencio, como me quedé yo ante la pregunta anterior tuya. Y me dio mucha pena. Y me da mucha pena. Y con esto te estoy respondiendo a la primera pregunta que me hiciste. ¿Por qué estoy acá? Y estoy acá porque ya me cansé de ver que no pase nada. Uh-huh. Y quiero hacerme cargo. Y armamos un equipo con los vecinos, a pedido de muchos vecinos, que me dijeron, ¿y para cuándo? Y bueno, acá estamos. No somos solo 12 personas, somos un montón de vecinos que queremos cambiar esto, que queremos hacernos cargo. Va a ser durísimo. Nadie dijo que fuera fácil, pero estamos dispuestos a poner lo mejor de nosotros con transparencia, con compromiso, y yo personalmente me comprometo a gestionar. Aprovechen a verme la cara ahora y a escucharme ahora, porque voy a andar golpeando todas las puertas que hagan falta para traerle a los vecinos de Los Hornillos lo que necesitemos y lo que nos merezcamos. Carolina, infraestructura, servicios, espacio para la recreación de los jóvenes. Tercera situación problemática, ¿y cómo la vas a resolver? La tercera situación es la salud y la acción social. Es un eje que hay que mirar, que hay que atender. Tenemos que hacer un relevamiento serio. ¿Qué nos está pasando? No solo son los problemas físicos, tenemos que atender los problemas psicológicos también, ¿sí? De nuestros vecinos, de nuestros jóvenes. Tenemos que ampliar las especialidades médicas que tenemos. Tenemos que tener un servicio de asistencia primaria de la salud más eficiente. Planteábamos en uno de los proyectos la digitalización de las historias clínicas, que se viene trabajando hace mucho pero también hay muchas experiencias que hablan de una atención del servicio de salud que no se trata de 24 horas los 365 días del año, porque es algo realmente muy oneroso y estas comunas chicas quizás no lo pueden afrontar. Pero en el mundo hay atención telefónica también, y eso permite una llegada al vecino desde otro lado. El mundo va cambiando, nos vamos modernizando y nosotros no podemos quedar ajenos a esto. El tema salud va de la mano con cumplir con un servicio básico para el vecino que tiene que ver con la vivienda. En eso vamos a hacer especial hincapié porque... Qué difícil. Sí. Viene siendo un tema muy transversal que lo están leyendo la mayoría de candidatos y candidatas, la vivienda y la territorialidad, ¿no? Sí. ¿Cómo es el acceso a la tierra? ¿Cómo es el uso de esa tierra? ¿Cómo son los precios de esa tierra? Y cómo quizás personas o familias que viven en este valle hace más de 10 años no pueden ni siquiera pensar o soñar con tener un terreno, una casa y seguir desarrollándose y no tener que irse, ¿no? Mira, es un tema, como vos decís, transversal. Nosotros en estos pueblos chicos tenemos quizás más facilidades de llegar a un terreno o a una vivienda que en las grandes ciudades. El poder solucionarle el tema del derecho a la tierra a muchas familias va a generar que podamos tener accesible para otras familias tierra o espacios o lotes. Pero si nosotros trabajamos en un sistema cooperativo de ayuda mutua y recíproca, que también está probado en muchas partes del mundo y es exitoso. Sí, sí. Si lo aplicamos con reglas claras, con pactos que podamos cumplir, vamos a poder hacerlo. Y no es pensar en una utopía, no es una locura. No, y o sea, partiendo del hecho de que son necesidades concretas y urgentes que bueno, que la gente manifiesta, ¿no? Pregunta, ¿quién va a poder desarrollarse cuando una familia que tiene un ingreso escaso, si tiene que pagar más de la mitad de su ingreso, lo tiene que pagar en un alquiler? ¿Cómo va a satisfacer sus necesidades básicas? Sí. Si en el alquiler se le va la comida, la recreación, la educación, es imposible pensar desde ese lado. Sí. Lo tenemos pensado, lo tenemos estudiado, lo tenemos simulado. ¿Cómo hacerlo? Queremos que nos den la oportunidad, queremos que confíen en nosotros, porque, mira, yo me preguntaba, lo hablaba con una familia la semana pasada, no solo la mamá, sola con hijos, tiene que tener derecho o acceso a una vivienda. ¿Por qué no un chico solo de 20 y pico de años que la viene trabajando, que la viene remando? ¿Por qué tiene que tener 27, 28 años y todavía vivir con el padre? Porque es hombre. Nada más. Si sos mujer y tenés niño, te tienen que dar una vivienda, te tienen... ¿Y por qué no un chico solo? Qué honesto, qué guapo. Tiene derecho a formar su familia, tiene derecho a tener su techo. Sí, o sea, en eso yo no discriminaría y haría todas las condiciones de acceso por igual, digamos. Tienen pero que, bueno. Que ahí hablamos del derecho, ahí volvemos a lo fundamental, el derecho. El derecho básico. Vamos a trabajar en cada uno de los derechos básicos. Y el derecho básico fundamental en el que vamos a concentrar nuestra acción es el derecho del niño. Y ahí arrancamos. Si nosotros le aseguramos al niño una vivienda digna, un servicio de salud, un servicio de educación, un servicio de desarrollo integral, vamos a estar abarcando todas las áreas de trabajo que nos corresponden a mí como Estado después del 25 de junio, después del 10 de diciembre que asumamos. Es trabajar ahí, trabajar por los derechos, y los derechos son universales. Entonces, empecemos a entender, a vivir y a hacer de estos derechos la universalidad. Llevo una única pregunta por aquí, te la traslado, Carolina. Dice, ¿qué políticas sobre economías regionales y sobre el trabajo proponen desde el espacio? Hablé de un eje que se llama turismo. Nosotros tenemos que encontrar el perfil turístico del pueblo, digo, definirlo más que encontrarlo. Lo sabemos, lo hemos estudiado. Ese perfil turístico del pueblo, ahí es donde confluye las fuentes generadoras de trabajo. Sí o sí, acompañados de capacitación. Nosotros tenemos que traccionar el producto turístico, los hornillos. Tenemos que vender una experiencia de disfrute de acá, de nuestro pueblo. Eso genera trabajo. A través de nuestros chicos en la escuela, que pueden trabajar y ser prestadores del servicio turístico, en traccionar microempresitas o microemprendimientos que tienen que ver con la producción de dulces aquí en nuestro valle. Tenemos que trabajar en la producción de recursos que tengan que ver con vender y mostrar nuestras maravillas naturales. Avistaje de pájaros, disfrute de la naturaleza, disfrute de nuestro cielo y obviamente generar espacios que traccionen más trabajo. Tenemos que tener un atractivo turístico independiente del que podamos hacer, por ejemplo, senderismo. Hay que leerlo, parques recreativos, parques de aventura, que no interfieran en el medio ambiente, pero que sean inclusivos y que sean traccionadores de trabajo. No van a venir fábricas los hornillos. Es imposible. Es pensar en muy largo plazo. Tenemos que trabajar con los recursos que tenemos y generar trabajo desde acá. Bien. Bueno, Carolina, se nos fue la media hora. Te agradecemos la visita. Esperamos que te hayas sentido cómoda. Y bueno, te dejamos ahí para que digas las últimas palabras si tenés ganas. Bueno, muchísimas gracias por la generosidad. No, por favor. Muchísimas gracias por el espacio. Es nuestra función. Me encanta, espero poder fortalecerlo siempre y que por favor, después del 10 de diciembre, del 12, que si tenemos la suerte de asumir, necesitamos que estén, que permanentemente nos pregunten, nos interpelen, nos consulten, que nos usen así, en el buen sentido, para mostrar este pueblo, para hablar con los vecinos y para encontrar espacios siempre de diálogo y de consenso. A los vecinos de Los Hornillos les pedimos que confíen, que acá hay un equipo, que acá hay un trabajo pensado, consciente y real, y que Los Hornillos necesita hacer, pero hacer juntos, más allá del partidismo. Necesitamos recuperar el entramado social para poder crecer con equidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Ahí pasaba entonces por los micrófonos de Modo Avión Carolina Caballero, candidata a jefa comunal por el espacio de Juntos por el Cambio.